Salud, papá. ¿Quién está afinando por ahí? Buenas noches. Un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo, tosco y sonador, corazón de algarrobo y un viejo mistón. Zamba y chacarera al compás de un legüero que empieza a latir. ¡Cada nomás! Si las cacharpallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. ¡Adentrito! Canta una chicharra en el algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. Que Don Amancio no se haga ir rogar, la luna antes del alba bajará a bailar. Como canta el río por cantar no más, entona Lucio Rojas coplas de lugar. Si las cacharpallas sueltan un